Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. Necesitamos de tu arroz. Madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. Madre, los que no estemos para cantarte. Muy buenas noches. Estos Flores Negras, mi nombre es Mariano del Mazo. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Miguel Vicente. Hola, Mariano, Andrés, ¿cómo andan? Un día adelantado, feliz día a todas las madres, bueno, a todos y aquellos que no las tienen. Bueno, el recuerdo, bueno, en mi caso, Dora, la mamá de Lola, Mariana. Bueno, Paola, la madre de Nacho, ambos productores de este Flores Negras. Vos, Andrés, saludá a tu vieja, dale. Feliz día a la madre, Josette querida. Lo que estamos escuchando justamente es el tema Madre de Silvio Rodríguez, que él le dedicó a las madres que perdieron a sus hijos, que barrían las minas de la ciudad de Haiphong en Vietnam, en la guerra, cuando estaban, digamos, los campos minados por las tropas de Estados Unidos. Y bueno, es nuestro modo de comenzar este Flores Negras realmente muy especial. Hoy vamos a homenajear a uno de los grandes compositores, directores, docentes que tiene la música argentina. Va a estar aquí, ya llegó a los estudios, el señor Manolo Juárez. Manolo Juárez va a estar actuando en la Sociedad Hebraica Argentina el 5 de noviembre. Y bueno, vamos a estar conversando con él largo y tendido. Un hombre que ha cubierto, digamos, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de la música popular, muchísimo de la música argentina últimas décadas. Y también vamos a estar pasando mucha música y recordando a figuras de la música popular, como por ejemplo alguien que quedó totalmente perdido en la historia del tango. Me estoy refiriendo a uno de los integrantes de la familia Verón, de esos cantores, cantorazos de tango y de folclore que hubo. Uno de ellos fue Raúl Verón, fueron las hermanas Verón, Elba y Rosa. Otro de ellos fue José Verón, y esta es la figura quizás más desconocida y más atrapante, un hombre que grabó solamente un disco como solista y un cantor excepcional. Este disco estaba un poco perdido, bueno, lo hemos recuperado y vamos a estar recordando a José Verón. Si nos da el tiempo, vamos a ver un poquito de Eric Clapton, así que de todo como en botica. Leandro Rojas nos opera hoy. ¿Cómo te va, Leandro, querido? Bueno, mañana es el Día de la Madre. Y el lunes hay un doble aniversario. Por un lado, se cumplen 60 años de la primera transmisión televisiva. Esto fue el 17 de octubre de 1959. Y por otro lado, todo el mundo sabe, es el Día de la Lealtad, el día que el pueblo fue a pedir por la liberación del coronel Perón. Y bueno, buceando un poco, ¿qué se puede decir de nuevo del 17 de octubre, ¿no? En términos de lo que significó en el peronismo. Y hay una colección que salió hace unos años y que pasó bastante inadvertida, realmente un lujo que fue curado por uno de los periodistas más profundos que tuvo el tango argentino. Estoy hablando de Julio Nudler, que escribió durante muchos años en Página 12, no solo como periodista de tango, sino también como periodista económico. Y bueno, y él tuvo una serie de hallazgos realmente impresionantes a nivel de la marcha peronista. Exactamente, se trata de un trabajo que constó de 5 revistas, estas 5 revistas con artículos sobre el peronismo y su relación con la cultura y también su relación con la música históricamente, y bueno, y también 5 discos que venían acompañando estas revistas con grabaciones rarísimas. Bueno, la marcha peronista abordada por 200 ritmos. Escuchemos, por ejemplo, esta marcha peronista en tiempo de vals, como si la tocara Ariel Ramírez, que por supuesto no la toca Ariel Ramírez. si Manolo Juárez va a avanzar sobre el estudio con un revólver y nos va a pegar un tiro a todos, o si nos va a abrazar. O nos va a felicitar. No lo sé. Bueno, esto es uno de los hallazgos que tuvo ese lanzamiento que curó Julio Nudler. Y que tiene mucho más. Sí, mucho más, muchas grabaciones rarísimas y también artículos muy interesantes, como uno, esto se puede conseguir vía internet, está la información en un sitio que se llama La Marcha Peronista. Digamos, salió un artículo dentro de esta colección de Néstor Pinzón donde planteaba, bueno, ¿cuál es el origen de la Marcha Peronista? ¿De dónde viene? Hay tanta mitología. ¿De dónde viene? Digamos, bueno, es lo que plantea Néstor Pinzón recopilando, dice, bueno, hubo mucha mitología sobre la autoría. Se ha dicho que la música perteneció, por ejemplo, a los hermanos Lomuto, se ha dicho que perteneció también a Norberto Ramos, se dijo que perteneció a Cian Marella. Él dice no, digamos, a través de su investigación, no perteneció a ninguno de ellos. La música viene de un canto que utilizaba la digamos, la hinchada del club Barraca Juniors. Para mí viene de Duke Ellington. A ver, sí. ¿Por qué? Fíjate, escucha. Tiempo de jazz, otro de los materiales que trae esta colección. No le decía, perdóname, era el himno del Club Barraca Junior. Sí, bueno, una parte, digamos, uno de los fragmentos lo utilizaba Barraca Junior. La primera parte viene un bandoneonista totalmente desconocido, Streifer a su nombre. Él, digamos, hizo la primera parte en lo que a música se refiere. El estribillo venía del Club Barraca Juniors. Y lo que es la música, la letra de Ivanisevich, Oscar Ivanisevich, es el autor de la música. Bueno, fue la música de la Marcha Peronista y también la de la Marcha Radical, fueron muy, muy cantadas en los estadios de fútbol. El himno de Racing, que es en el este, en el oeste, en el norte, en el sur, brillará blanca y celeste, es la música de la Marcha Peronista. Y yo me acuerdo que en la década de 70 había una canción que decía, algo muy viejo, ¿no? En Alemania, Beckenbauer, en Brasil, el Rey Pelé, y aquí en Argentina, no sé, el de Beto Alonso y su ballet, ponele. Sí. Con la música de la Marcha Radical. Y realmente fueron muy profundas las dos músicas en términos de fútbol. Sí, en términos de fútbol sí. Lo que hay que decir de la Marcha Peronista es que realmente la música está a la altura de la mística, el peronismo, ¿no? Digamos, he leído artículos... No solo eso, cantar o no cantar la marcha no es una frivolidad. No, es, absolutamente. Es una definición política de los distintos grupos que componen el justicialismo. Sí, como una vez vi en televisión que un hombre afiliado al peronismo decía, peronísticamente hablando, es imbatible la marcha. Claro, claro. Bueno, señores, estos Flores Negras, estamos hoy hasta las 23:30, como todos los sábados. Y bueno, va a estar Manolo Juárez en 5 minutitos. Y queremos jugar con los oyentes, que se comuniquen. Y la pregunta es muy sencilla, es ¿cuál creen que es el gran piano argentino, el gran pianista argentino? De cualquier género. Pensemos en Leguizamón, pensemos en Salgán, Osvaldo Tarantino. Exactamente, vale mencionar discos, ¿no? Sí, porque hay muchos discos de solo piano. Hasta pianistas que no son virtuosos. Si alguien puede llegar a decir, no sé, Virgilio Espósito. Sí, o Charlie García, o Fito Páez. Fito Páez, lo que sea. ¿A qué teléfonos, Miguel? A los teléfonos 4999-8700. Y también desde cualquier lugar de nuestro país, por el valor de una llamada local al 0810-222-0870. Estamos en Facebook también, en Flores Negras en Radio Nacional, así que ahí también pueden opinar. ¿Cuál es el gran pianista argentino? Que yo, digamos, no dudo que entre el top ten está Manolo Juárez, sí. Seguro, sin dudarlo. También pienso en Eduardo Lagos. Horacio Salgán. Sí, sin dudarlo, Horacio Salgán. Y después también otros que fueron significativos, quizás por su tarea pianística, sino por lo que han logrado musicalmente, caso Pugliese. ¿No? Exactamente, inventó sí. Inventó un ritmo. Dentro del tango y dentro del estilo orquestal. Sí. Vamos a estar regalando a aquellos que llamen y nos dejen sus últimos 3 números del número de documento, 2 discos, o sea, 2 ejemplares del mismo disco, que realmente es un disco muy, muy significativo. Sí, el disco se llama Tango con Tempo y refleja un ciclo de tango que se realiza todos los miércoles en el Café Vinilo y que de alguna forma reúne a los compositores de tango de la generación más joven. Por ejemplo, hay temas del Quinteto Sideral, de Diego Esquisi, de Pablo Agri, de Quasimodo, de Nicolás Gershberg. Es una panorámica del tango actual. Vamos a estar sorteando 2 discos, Tango con Tempo 1. Muy bien, señores, pasaron muchas cosas en la semana. Bueno, todos nos desayunamos con las declaraciones del expresidente uruguayo Tabaré Vázquez acerca de que, bueno, que en su momento barajó la posibilidad de un conflicto bélico entre Argentina y Uruguay. Esta cosa de dar declaraciones de este tenor, ¿no?, de esta importancia en pequeños reuniones semiprivadas, como puede ser una conferencia en un instituto, en una escuela, en una facultad, ya basta. O sea, todos sabemos que en estos tiempos, cualquiera con un celular, cualquiera con un grabador, eso tiene una dimensión como si fuese una conferencia de prensa, prácticamente. De hecho, también Duhalde tuvo su exabrupto hace poco, diciendo que... Va, su exabrupto, su rapto de honestidad, diciendo que el periodismo federal es una bolsa de gatos, y después diciendo que está en contra del aborto. Bueno, todo eso lo hizo en el marco de... también reuniones semipúblicas o semiprivadas. Sí, digámoslo que también es una estrategia, básicamente, ¿no? Sí, de marketing, sí, sí. Porque después Tabaré, que tiene difusión. Claro, después Tabaré Vázquez dijo que bueno, que está arrepentido, pero bueno, convengamos que al menos fueron unas declaraciones inoportunas. Yo no dudo que haya sido real. Seguramente movilizó y seguramente buscó cierto... preguntó a Washington, digamos, cuál sería su reacción ante tal hipótesis brutal, ¿no? Lo que yo quiero decir, bueno, hubo un libro que salió que se llamó La Guerrita, que escribió Santiago Varela, que es toda una gran joda sobre una guerra, una guerrita entre Uruguay y Argentina, que el libro empieza con una placa roja en Crónica TV diciendo nos afanaron a Gardel, y ahí empieza todo. Desaparece Gardel del Chacarita, aparece en Uruguay, y ahí empieza una guerra que termina con un picado entre soldados uruguayos y argentinos, tengo entendido. Y una gresca fenomenal. Y también fue muy profético lo que hizo Cuarteto de Nos. Es un grupo uruguayo muy longevo, muy bueno, con letras muy buenas, que toca habitualmente aquí en Argentina. Y en 1990 y pico escribieron una canción que se titula justamente La Guerra de Gardel, que habla de puentes dinamitados sobre el río Uruguay, sobre gente que es perseguida por llamarse Diego o Eva. Eso es genial, en Uruguay, y acá en Argentina son perseguidos por llamarse Obdulio, claro. Se prohíbe llamar Obdulio a la gente. Después tiene una gran ironía uruguaya que dice, Argentina invadió la isla Martín García, que ellos reclaman como propia. Escuchen entonces este tango rock, el Cuarteto de Nos, y después todo Manolo. Seguido, de seguro era su desaparecido. contaba mentiras infundadas que nunca nadie probó. Solo lo conocían como el zorzal criollo, y en cambio Julio Sosa del tango era el varón. También se le inventaba que se daba la viada y justo fue a quedarla allá por Medellín. Pero fue tanta la vergüenza que sintieron que ya no resistieron ser compatriotas. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Quiero decir, miedo te paraliza. Minutos pasaron de las 22, estamos escuchando un clásico, Nostalgias Santiagueñas. Lo que se escucha es el piano de Manolo Juárez, nuestro invitado de hoy. Bueno, un tema que integra su disco Grupo de Familia, una bella portada de su hija Mora, muy pequeña. ¿Cómo te va, Manolo? No, pero esa portada soy yo, que no es mi hija Mora, ¿eh? ¿Qué te puedo creer? Claro, porque, mira, no, perdón, como esto es un medio audio y no visual, estoy desnudito, boca abajo, en un almohadón de terciopelo, y yo era lindo, nada más que el tiempo es un poco cruel, te das cuenta, te llena de arrugas, de fealdad y de fracasos. Claro, era yo. Bueno, tanto tiempo. Bien. Me acuerdo, bueno, de nuestros encuentros ahí en la pizzería, mi tío era, claro, en San Telmo. Y perdón, después... ¿vos me invitás como músico o como vecino, ex vecino? No, pero yo me fui de San Telmo. Ya sé, pero te dije ex vecino. Claro, exactamente, sí. Exactamente. ¿Vos dónde estás ahora? Y a pocas cuadras de ahí. Estoy en Chacabuco y Caseros. Ah, muy lindo. Se puso sí. Muy lindo Caseros. Sí. Bueno, ¿cómo andaste? El 5 de noviembre te presentás en la Sociedad Hebraica, ahí en Sarmiento, al 2200. Y realmente hacía mucho que no tocabas y... 2 años. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No, el asunto es muy simple. No, espera que tengo... Bueno, por lo menos me han invitado un vaso de agua, ¿no? Me dijeron que no te invitemos vino, nada de esas cosas, porque te pones a hablar así fuerte. Claro. No, y nos pidieron que te tenemos como una persona ya grande, ya. No, claro, exactamente. Te quiero aclarar que soy un ex colegial. He sido colegial también. Bueno, no, el asunto es muy simple. Con un querido amigo que me veo cada 10, 15 días y vamos a comer queso, Horacio Salgán, el piano mayor de la música argentina, de todos los géneros. Vos es que le estamos preguntando a los oyentes hoy, ¿no? Que venís vos. ¿Cuál es el piano mayor de la música argentina? Horacio Salgán. Va. Una sola comparación. Si vos decís técnicamente, la faz creativa, se puede opinar, ¿no? Con distintas opciones, pero técnicamente, ¿quién tiene más técnica? ¿O tenía? ¿Salgán o Vileva? Salgán, cómodamente. Pero Salgán siempre dice que él se crió como autodidacta con el piano, ¿no? Viste que no. Es curioso eso. Pero él lo dice, a él se lo escucha. No, mira, lo que dicen los artistas, vos lo sabes bien, Andrés, es muy relativo. Porque los artistas en general suelen ser egocéntricos, mentirosos, fabuladores de una parte de la mentira. Me gustaría que hables en primera persona, ¿no? No, porque fíjate vos, yo por lo general, vos me conocés bien. No soy la madre Teresa de Calcuta, pero yo no hablo en primera persona. Yo creo como hablan los médicos, que hablan de la afección y no hablan en primera persona, como por ejemplo, estaba yaciente el enfermo en la camilla, yo empuñando el bisturí. No, hablan de la afección, yo hablo de la afección. En primera persona no tiene sentido, y los músicos hablan todo, no es mi caso, que no soy ni mejor ni peor, yo no hablo en primera persona, hablo de lo que realmente... puede ser para defender la buena música, para que la gente en lo posible no le intoxiquen con mercadería en mal estado, el gente no se... Pero fíjate vos que el pueblo, perdón por la derivación. Sí, estamos haciendo una... No, pues vos te juntás cada 10, 15 días con Salgán. Ahí nos perdimos, dale. Bueno, no. 10 y medio. Esos fueron tiros de Salgán. No, pero espera. Déjame desvariar un poco. Dale. El asunto es simple. Yo decía que el pueblo no se merece mercadería en mal estado. Pero si es que el pueblo, no por una cuestión, no verás. El pueblo siempre se venga. ¿Sabes cuándo se venga el pueblo? Cuando el pueblo toma un tema, sea de quien sea, y lo transforma en un canto anónimo. El pueblo no se equivoca a la larga. Lo engañan con porquerías de todos los géneros. Zambas y chacareras malolientes. Ahora todo el mundo hace tango, no sabe ni... Como un tipo me vino a ver a mi oficina en Sadek y me dice, y digo, ¿por qué tocas tango? ¿Porque te gusta o porque te da plata? Porque quiero volver a la fuente, si no sabes a dónde quedan, y lo eché. Con esto te quiero decir que el pueblo a la larga siempre es el que triunfa. Y ahí tenemos autores anónimos, el Cucci, Ariel, Discépolo, Gardel y muchos más. Bueno, volviendo a Salgán, así te doy el gusto. ¿Estás tranquilo ahora? Y lo que dice Salgán es relativo. Él estudió con el más grande maestro de piano cubo acá, que fue Antonio Guerraco. No. Escaramuza, el maestro de Marta Argerich. Y eso de que es autodidacta, bueno, que lo digan algún reportaje, pero no es cierto. Pero no importa si es autodidacta o no. Pero contanos, vos te juntás a comer, ¿y cómo está Horacio Salgán? Y come con un pajarito, yo lo reto porque, en fin, come muy poco. Así que voy a ver si lo llevo para el concierto ahí en el... ¿Cómo se llama? En la sala hebraica. Ah, sería... Claro. Está tocando muy poco él. Sí. Lo vi en el Tazo, una vuelta que tocó con el gordo Federico. Uh-huh. Y bueno, impresionante, yo hice una entrevista justamente con Federico y Salgán juntos, Sí. Era un espectáculo verlos. Se mataban de la risa. El humor que tiene Sergan es increíble. Es terrible. Es increíble. Es malo, malo también. Sí. Dice que también, ¿no? Bueno, así que yo te digo. Bueno, para el recital este... Perdón, quedan varias preguntas colgadas. ¿Por qué pasó 2 años sin tocar? Me pasó lo mismo que a Sergan. Al margen que te llamen o no te llamen. No quiero tocar en pianos eléctricos. No hay más pianos. Pero no hay más pianos en los boliches. Hay un par de boliches que tienen piano, pero los que manejan esos boliches para mí no son personas muy... No me pidas cuáles son, que no te lo voy a decir, que se quedan con el dinero de los músicos, y eso no me parece correcto. Entonces, la condición que puse para tocar acá en Hebraica, que no me hagan el bris, ¿sabes lo que es el bris? Va, por un lado, y por otro lado, que me pongan un piano. Si yo tuviera la oportunidad de tocar en un piano humano, piano de cola, porque yo quiero tocar en un buen piano, porque creo que he tocado bastante tiempo y quiero esa sonoridad que es tan plena, tan linda, ¿no? Yo voy y toco gratis, barro la vereda, digo las plantas, y les voy a comprar cigarrillos al dueño. Pero ¿sabés qué pasa? Ya, y cuando hice solo piano en el año 82... Es una idea que se me ocurrió a mí. Mirá el debut. El Cuchi Leguizamón, Mono Villegas, Horacio Sergan. Me acuerdo. En la peluquería. En la peluquería, ahí en la calle Bolívar. Yo fui a ver uno de esos conciertos. Fue una vos cosa... Vos fuiste el que se fue sin pagar. Yo tenía, conozco bien. Yo tenía 17 años. ¿Esto qué fue, en el 82? Sí, o algo así. Yo no me acuerdo bien. Sí, yo era muy chico. Debutó Lito Vitale. Después fui a comer carne... Pero vos pusieron una parrilla en ese lugar. Claro. Las Marías. Exactamente. Y iba mucho a comer carne ahí porque estaba bien el lugar. Bueno, vos hiciste solo piano, vos hiciste muchísimas cosas. Después vamos a pasar un poquito de... Cuando vos presentaste a Cuchi Leguizamón en un concierto en Rosario en el 83, un disco que salió después por Melopea. Sí. Tenemos muchas cosas para mostrarte porque queremos agasajarte, Manolo. Realmente, quiero plata. Yo hablaba con... Quiero plata, quiero comida, quiero ropa. Ahora viene catering, pero bueno, le decía a Mora... El catering era un vaso de agua. Vos es que, bueno, en un rato te voy a contar una anécdota, pero vamos a esperar el momento oportuno. Estamos conversando con Manolo Juárez, y a propósito de esta visita tan ilustre que tenemos, estamos preguntando a los oyentes cuál es el gran pianista argentino de todos los tiempos, puede estar vivo, puede estar muerto. ¿A qué teléfonos, Miguel? A los teléfonos 4999-8700 y por el valor de una llamada local al 0810-222-0870. Perdón, en Facebook, a Flores Negras, en Radio Nacional. Sí, pero perdón, la pregunta tuya tiene que ser un poquito más específica. ¿Del género popular o de música clásica? Porque si no, ya gana Marta Argerich. No, del género popular. Bueno, hay, por ejemplo, Cecilia Rillo, que es una oyente y amiga, se comunicó vía Facebook y dice... vota Miguel Ángel Estrella, que dice que es un pianista integral, dice Sergan, dice Marta Argerich, Polo Jiménez también, muchos. Bueno, y entre estos pianistas que pendulan entre lo académico y lo popular, bueno, hay muchos, vos sos uno de ellos, y hay alguien que yo quiero saludar, y realmente es una persona que la conozco de haber charlado por motivos profesionales, pero nunca me voy a olvidar cuando vino a nuestro programa en otros años. Y todo el mundo dice, bueno, ¿qué necesita para venir al programa? Era más nocturno todavía, duraba hasta las 4 de la mañana. Y dijo, yo solamente voy si hay whisky, si no, no voy. Así que la producción se encargó de tener su whiskycito ahí. Y además es una persona entrañable y un trabajador incansable por la música. Yo creo que está ahí en el top 10 también. Uh-huh. Y bueno, quiero saludarlo a Gerardo Gandini para que a su vez salude a Manolo Juárez. ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Hola? ¿Hola? Hola. Gerardo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Quién es, Mariano? Sí, del Mazo te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Te escucho muy poco, ¿eh? ¿Se escucha bajo? Se escucha muy bajo. A ver si mejoramos un poquito. Estaba introduciendo que cuando vos te invitamos la vez pasada, hace unos años, tu único pedido fue una botella de whisky como para acompañar la charla. Y a mí me pareció delicioso eso. Seguís siendo el mismo, ¿no? Hola. Hola. Un cachito. Dale. Sácalo eso. No, que mi mujer la está escuchando el programa y se interfiere cosa con la otra. El famoso retorno, así que baja y después te mandamos la grabación. ¿Estás ahí, Gerardo? ¿Escuchás? Ahora sí. Bueno, Gerardo, estamos con un amigo tuyo. También me acuerdo que aquella vez te preguntamos, te grabamos para ver si podías recomendar un tema de cualquier músico. Y dijiste, me encantaría escuchar en el programa tuyo la versión de Samba, Mi Esperanza, de Manolo Juárez. Lo tengo grabado y lo escuché hace poco. Bueno, y acá estoy con Manolo como invitado. Así que, bueno, todo el mundo habla maravillas de esa versión de Samba, Mi Esperanza. Sí. Hola, Gerardo, ¿cómo te va? ¿Qué se Marlene? Bien, yo quiero decirle que lo saluden al maestro Gandini, que mañana cumple años, y voy a la casa, te voy a comer todo, te aclaro. Y me voy a tomar todo. Me imagino, no quiero pensar la cantidad de delincuentes que van a ir. No, bueno, vienen todos. Toda la banda viene, ¿eh? Bueno. Escúchame. Sí. Veniste, que te esperamos, Bueno, bueno, vamos, entonces, Gerardo, que el tipo te engancha, ¿no? Sí, sí, acá se enganchan todos, tenés cuidado. Además son tres cuartos de siglo, viejo. Tres cuartos de siglo, 75. ¿Y cómo estás, Gerardo, bien? Tengo de todo, pero estoy bien. Bueno, como Manolo, ¿no? Esos son también hermanos. Vos sabés que éramos vecinos, a distancia de una cuadra. ¿Ah, sí? Sí, sí. Claro. Él vivía en la calle Nazarre, yo vivía en la calle Nogoyá. Uh-huh. Sí. Y de nuestra juventud, obviemos los comentarios. No, porque podemos recordar a algunos amigos, tipo... Ahora hablando... Crispana, sí, por tipo. Favor. Hablando mínimamente en serio, Gerardo y Manolo, ¿se puede hacer una analogía, ¿no?, entre ustedes en cuanto a lo que vos hiciste, digamos, de la música académica con el tango y lo que Manolo hizo respecto de folclore? Digamos, también, además de ser de haber sido vecinos y de ser de la misma generación, digamos, han tenido, ¿no?, un camino paralelo de algún modo... Sí, bueno, de alguna manera sí, pero no, mi experiencia con el tango proviene de recién de 1989, cuando yo toqué con Astor. Sí, primera... Bueno, desde antes que se dedicaba ya a hacer todas estas cosas, ¿eh? Y lo mío sigue siendo una afición como marginal. En cambio, Manolo es como central. Manolo tiene dos facetas, que una es el músico serio... El otro es el músico serio que toca folclore. Yo no, yo soy el músico serio y de repente toco tango, qué sé yo, pero me animé realmente a tocar tango cuando lo podía hacer como músico popular. Después voy a tocar un año con Astor. Ahora, perdón, Gerardo, te voy a interrumpir. Sí. Especialidad mía, ¿no? Pero vos sabés que quiero contar para acá los amigos y los oyentes que una vuelta fuimos a tocar... un recital en Rosario que había organizado Página 12. Sí. Y bueno, grabó un señor que nos había convocado. Sí. Y me dijo, bueno, ¿se puede grabar lo tuyo? Le digo, no, porque yo tengo un contrato por otro lado. Y vos le dijiste que sí, pero ahora viene la historia. Bueno, yo sabía... Grammy con ese disco. Bueno, que eso es lo que quiere decir. El asunto viene así. Todos se compraban pilchas para recibir el Grammy latino, esto y lo otro. Y salió el disco, y dije, no, se olvidó. Pero te olvidaste completamente del disco, el productor lo manda, y estaba durmiendo la siesta este delincuente. No, de estaba durmiendo la noche. Y le dije, llámame mañana, déjate de joder. Y le digo, te quedé el Grammy, tirado en la cama. Bueno, Gerardo. Gerardo, decime en dos palabras, ¿qué representa Manolo para la música argentina, según tu opinión? Uy, qué Manolo representa muchas cosas, no solamente para la música argentina, sino para la Argentina en general. ¿Qué sé yo? Es un Contreras divertido, por ejemplo. Claro. sí, más Contreras que Manolo, imposible. Pero además es un gran pianista y lamento mucho que no siga componiendo, que se componga muy poco las cosas que hacía dentro de la música clásica, música seria, música académica, como lo quiera llamar, porque era muy buena. Y la mezcla que hizo una vez con una ola que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que donde mezclaba folclore con música seria, era muy buena. Eso no lo volvió a hacer, Manolo. Gerardo, tenés todo pago, ¿eh? Te puedo comprar un traje también. Bueno, Gerardo, que tengas mañana un buen cumpleaños. Decime después a la producción a qué hora vamos por tu casa y cuál es tu talle de zapatillas, no sé, algo así. Bueno, vengan cuando quieran, que a las 8 están invitados. Sí. Bueno, que tengas un buen día mañana, en serio. Perdón. Gracias, querido. ¿Sabés a qué me hace recordar? Hola. Sí, sí. Escúchame, Vinicius, una vuelta publicó un aviso. dice socorro, helva, ayuto, una pila de cosas en varios idiomas. Decía peligro de inanición del poeta Vinicius de Moraes, precisa urgente proteínas y alimentos, abstenerse de whisky nacional. Te mando un abrazo, Gerardo. Samba de esperanza por Manuel Juárez para vos. Chao, feliz cumpleaños. Chao, querida. Esto que lo termina a las 11. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la Radio Pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Buenas noches, soy María de Agronomía y voy a votar por la señora Marta Argerich. Marta Argerich, para mi gusto, es la mejor pianista que tenemos. Muchas gracias. Mi número de cédula es 7. Sí, por los pianistas llamo. Uno puede ser Mariano Mones y el otro Osvaldo Pugliese. Bueno, yo decía antes, ¿no? Osvaldo Pugliese quizás no sea no haya sido un pianista virtuoso, pero fue tal su importancia en lo que es el estilo orquestal, que a veces puede rankear en cuanto a importancia. Y Mores, como compositor, me parece... Number one. Pero hay un problema con Osvaldo Pugliese. Más que el piano, el instrumento de él era la orquesta. Claro, uh-huh. Claro. ¿Como director orquestal? No, como arreglador, como creador de un estilo. Está muy bien eso, claro. Y fíjate vos, hay una cosa que se llama rubato, que es el desplazarse dentro de los cánones rítmicos, que eso lo hacía muy bien Goyeneche en la primera época, ¿no? Y fíjate vos una cosa que, en general, hay un tema que se llama la mariposa, sí, de Pugliese. Sí. Justamente mariposa. La que vamos a pasar, bueno, si tenemos tiempo. Y que está todo en el aire, porque que lo haga una persona solista yo lo puedo entender. Dentro de los patrones de pulso rítmico, juguetear con eso como hacía el Negro Juárez, ¿no? Uh-huh. Pero al conseguir que la orquesta haga eso, lo único que lo consiguió... Osvaldo. Fue, claro, porque hay una cosa, perdón, porque sí. Ahora te dejo. La orquesta de los conjuntos de Piazzolla son cuadrados rítmicamente. Él no. Pide a Charlie Parker. Bien, los conjuntos de Piazzolla. Sí, porque siempre lo tenés diciendo chancanton, chinti, con chacatacatón. Pero estamos hablando de y no, y Pugliese, un tipo que era una libertad total. Total. Pero con Astor, la cosa creativa y lo que salía de ritmo y era una complejidad rítmica terrible, eran los solos, que era un capo. Claro. Hay más mensajes. Hola, sí, buenas noches. Habla Liliana. Para mí el Mono Villegas, pero soy un sordo, no sé. Pero el Mono Villegas... Muy bien. Me llegó al alma. Bueno, besos. Creo que Manolo es uno de los grandes, junto con Villegas, haciendo música. Jorge de la Isla del Tigre. Hola, sí, para el programa de Manolo Juárez, donde está Manolo Juárez, perdón. Sí. Quiero opinar que para mí el pianista popular argentino más importante es Horacio Salgán. Un saludo de Simón. Bueno, muchas gracias a todos. Si están dejando el número de documento, van a ser parte de un sorteo de dos ejemplares del disco Tango con Tempo, que es una especie de panorámica de tango, del muy buen tango actual. Gente como Diego Schisi, como Pablo Agri Sexteto, la orquesta de Agustín Guerrero, entre otros. ¿Hay algún mensaje en Facebook? No, bueno, ahí Cecilio Rillo nos dejaba otro mensaje. Yo le quería preguntar a Manolo, ya que estaba habló antes de cuestiones técnicas referidos a la música, que otra de sus facetas es la docencia entre los músicos, y ha sido importante, muy importante es. Yo te quería preguntar, Manolo, digamos, si eso viene antes en tu caso de ser músico, en el sentido músico profesional, o viene después, o en qué momento. No, viene después, pero fíjate vos, los dos primeros que nombraste, Schisi, Pablo Agri, fueron alumnos míos, ¿no? Pero en general, Diego Schisi es muy bueno. Ay, no sí. Me digas. Muy bueno. El disco que sacó. Sí, vos sabés de quién es hijo, ¿no? Del director de teatro. El Gordo Viale. Uh-huh. El Gordo Viale. Sí, estuvo acá, sí. Oscar Viale. Bueno, y mira, te digo que con la docencia es una cosa, como decía Schoenberg, que uno siempre está. Es una cosa que te revitaliza, que te fija los conceptos, que te los modifica. Porque la presencia de un alumno te hace cuestionar muchas cosas. Cuando realmente la clase. Es un hecho que, que moviliza. Pero cuando es una clase quieta, el asunto no va. Uh-huh. Es como, ¿qué te puedo decir una cosa? Como si fuera una especie de amor sin ningún arrebato. Una cosa muy plana. Y dentro de la docencia, de una cosa que yo estoy orgulloso realmente, fue cuando fui el único fundador, porque ahora me enteré que hay como 30 fundadores del Conservatorio de Música Popular. Yo soy el único fundador, yo lo cité, Salgán, Medero, Hugo Pierre, Virgilio Espósito, Aníbal Arias, que es un gran guitarrista que falleció el año pasado, Quiero Palacios, ese fue mi máximo logro. Y perdón por la digresión, eso fue... Fui porque fui citado por un ministro de Cultura o director general de escuelas, José Gabriel Dumont, en la época de Alfonsín. Y mirá qué lindo lo que me dijo este hombre. Yo, como si medio chinche, por ahí me llama para ir a la patria, digo, no tengo ganas, y le corté. Primera, insiste. Me dice, ¿sabe por qué lo quiero llamar a usted? Porque mis hijas tocan guitarra. Tienen cassette y long play para tocar jazz, rock, blues, bossa nova. Y la música argentina, con lo importante que es de transmisión oral. No hay ningún método. Bueno, y de hecho en los últimos años uno de los fenómenos que pasa con el tema de la música a nivel de docencia es que hay mucha escuelas de estilo, ¿no? Digamos, lo que ha sido la orquesta escuela dentro del tango. Aprender los viejos estilos, digamos, parecería como que fue un lugar que quedó un poco vacante y que recién ahora se ha ocupado, ¿no? Digo, a partir de ese corte que hubo transmisión. Sobre todo en el tango, ¿no? Sí, básicamente en el tango, ¿no? Pero, perdón, si vos tocas lo de Piazzolla, tocas una sola faceta del tango. Es como en el folclore. Si vos no sabés tocar una chacarera, no corre. Uh-huh. Si no sabés tocar un blues, tampoco. Y si no sabés tocar... Mira, yo me acuerdo de Antonio Agri, que era amigo. Estaba muy enfermo y al poco tiempo murió de cáncer, ese gran violinista. Y estábamos en Ion, en un estudio de grabación. Y viene un chico y dice, mire, maestro... Estamos tomando en el bar de la esquina. Le trae un cassette con... Dice, quiero que me escuche, yo soy pianista, dice. He grabado las partituras de Astor Piazzolla. Dijo, muchas gracias. Y cuando se fue me dice, ¿sabes qué pasa, Manolo? Y piensa que haciendo Piazzolla cubren todo el espectro del tango. Lo quiero ver tocando la cachila. Es cierto. Claro. Estamos con Manolo Juárez conversando. Fresneras va hasta las 11:30 de la noche. Estamos con Andrés Casac. Mi nombre es Mariano del Mazo. Y estamos hablando del rol, de los muchos roles que tiene Manolo Juárez en la música, entre ellos el rol docente. Bueno, y la producción se ha acercado hacia un músico, un discípulo, un alumno de Manolo Juárez, que en este mismo instante está actuando en el Café Vinilo. Bueno, ustedes lo van a reconocer. Igual para los que no lo reconocen, escuchen lo que dice Adrián Yáñez de Manolo Juárez. Yo siempre digo que yo no puedo explicar quién soy, musicalmente hablando, si no digo que fui alumno de Manolo, ¿no? O sea, es como un dato que yo siento que es insoslayable. O sea, que eso de algún modo empieza a explicar algo de lo que yo luego fui como músico, en el sentido de la ideología, en el sentido de la filosofía que hay atrás de la idea de dedicarse a la música como una profesión, con todo lo que eso implica, e incluso yo creo que el amor que yo luego tuve por la docencia, o sea, yo doy clases desde que tengo, no sé, 22, 23 años, yo creo que es algo que me fue inculcado directamente por Manolo y por el lindo recuerdo que yo tenía de las clases que tomé con él, siendo muy chico, ¿no? Manolo es, yo diría que uno de los pocos músicos populares. A ver, me retracto. Manolo es uno de los pocos músicos argentinos que tienen un pie en la música popular y un pie en la música llamada académica o clásica o erudita o culta, como le quieran llamar, con la misma seriedad, con la misma solidez, con el mismo conocimiento. Yo me acuerdo que yo tenía 14, 15 años y un día estando en la casa de tomando clase con Manolo, que en esa época daba clase, cuando yo empecé a estudiar con él, en la casa de su mamá y en la calle Nogoyá, en Villa del Parque. y estábamos un grupo de alumnos, porque eran clases grupales, estudiábamos, bueno, no sé qué estudiábamos, estudiábamos composición, orquestación. Pasa que un día hablaba de Bill Evans, un día hablaba de Beethoven, un día hablaba de Ginastera, un día hablaba de Yupanqui. Pero me acuerdo que un día Manolo nos dijo, es mentira eso de que la música simplemente se divide en buena o mala. No existe eso de que el famoso latiguillo, de la música es simplemente buena o mala, ¿no? Que es como una apología de la simple definición. Él decía, la música de Charlie Parker es muy buena y la música de Stravinsky es muy buena, pero a nadie se le ocurriría compararlos, y a nadie se le ocurriría que habitan en el mismo mundo y que pueden ser pensados desde el mismo lugar. Bueno, de esas definiciones yo tengo un montón con Manolo, que a mí me han marcado claramente, ¿no? Y yo siento que todos los que fuimos alumnos de él, había como un orgullo, o sea, no era simplemente alguien con quien uno estudiaba, bueno, era el orgullo de ser alumno de Manolo, ¿no? Y luego tenía algo que en un maestro es importantísimo, que es el carisma y la cosa divertida y la cosa sarcástica y digamos cierta dosis de crueldad, ¿no? Que estaba, qué sé yo, si te tocaba tener clase con Manolo los viernes, por ejemplo, que yo siempre lo evité, tenías que ayudar a bajar el CP70, el piano de él, el Yamaha, desde ahí cuando vivía allá en la calle Defensa, desde arriba. Entonces los pobres alumnos que tomaban clase con él los viernes tenían que hacer de plomo. Yo me acuerdo que iba a clase los lunes ahí cuando empecé, y entonces cuando terminaba mi clase tenía que hacer café para el que venía y para él, y cuando terminaba la clase del otro, bueno, la cuestión es que a las 7, 8 de la noche éramos un montón de tipos escuchándolo, y el último que venía hacía café para todo el mundo. Y yo no sé si esa época es posible hoy, ¿no? O sea, me parece que además hay como una cosa mía de nostalgia con eso. Yo no sé si esa época, esa idea de la reunión del maestro con los alumnos, hoy en día es algo que resulte posible o es como algo que pertenece a otra época y a otro momento. Yo insisto en algo, digamos, yo puedo saltear algunos capítulos de mi historia como músico, digamos, hay algunos elementos que son detalles, algunos elementos son más importantes, pero hay un elemento esencial que es que yo fui alumno de él, y a mí me parece que una de las pocas certezas que uno tiene en la vida, así como uno tiene la certeza de si tuvo hijos, eso es una certeza, y si tuvo padres, eso es una, bueno, uno tuvo padres y luego eso es una certeza, uno no tiene muchas más certezas. Un maestro es una certeza, ¿no? Es alguien que necesariamente ayuda a explicar la propia historia. El testimonio de Adrián Yáñez. Bueno, te puedes emocionar si querés. No, realmente es fantástico. 8 pisos le hacía bajar con el teclado. Claro, sí, porque ¿sabes qué pasa? Lo que se olvida, Adrián, que sean clases grupales, y los que tenían clases se tenían que quedar y cocinar también. Y claro, ¿por qué no? Bueno, para, vamos a las noticias, y tenemos todavía un buen rato más con Manolo Juárez, nuestro invitado de hoy, que el 5 de noviembre se presenta en la Sociedad Hebraica Argentina, Sarmiento al 2200. Realmente la estamos pasando bien, ¿no, Manolo? ¿Estás bien? Faltaron los canapés, yo lo sé. Pero estás mal del estómago, me dijiste que estás que bajaste el nivel de huevo frito de 4 a 1. A ninguno. A ninguno. Bueno, vamos a las noticias y hay más Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Buenas noches, Mariano y Andrés. Excelente el programa. Quiero felicitarlos a ustedes por llamar al maestro Manolo Juárez y decirle al maestro la admiración que siento por él desde toda la vida. Le quiero comentar algo. Mi padre era periodista y una vez conversando, haciéndole una nota a Horacio Salgán, el maestro le dijo que la gente de tango había aprendido a frasear escuchando las grabaciones de Carlos Gardel. Quiero saber si el maestro Juárez... Buenas noches. Un abrazo muy grande al maestro Manolo Juárez, de Marcelo de Avellaneda. Fui su alumno y estoy muy orgulloso. Y entre los pianistas, por supuesto, creo que Manolo, Eduardo Lagos y el gran Horacio Salgán. Un abrazo para todos y hasta siempre. Es difícil señalar uno, por supuesto que el Mono Villegas, Manolo Juárez, Horacio Salgán, Remo Piñoni, el piano de Adolfo Ábalos. Hay muchos. Por suerte, Argentina tiene muchos. Cristina de Quilmes, fanática de Julio Lacarra. Dejo el número de documento, 353 al final. Gracias. Bravo, Manolo. Saludos para Manolo Juárez y no me puedo olvidar jamás el mejor programa de música que he escuchado cuando estaban juntos él, Radosinski y Lagos. Jamás me olvidaré de la calidad de ese programa. Un cariño muy grande para el Ángel de San Isidro. Buenas noches, Mariano, Andrés y al maestro Manolo Juárez. Otros pianistas, aparte de los ya mencionados, Hermano Villegas, Mores, etcétera, no sé si han mencionado a Ariel Ramírez, a Adolfo Ábalos, a Osmar Maderna, a Juan Carlos Cobian, alguien que ha sido muy popular como Polito, que tocó con D'Arienzo, Enrique Delfino, Atilio Stampone, Héctor Stampone. Quiere decir que me siento muy orgulloso por el nivel de oyentes que hoy participaron, realmente, muy muy bien todos, y es cierto, Ariel Ramírez, Adolfo Ábalos, Remo Piñoni dijo algo, realmente, bárbaro, muy bueno. Bueno, y muchos dijeron el Mono Villegas, a mí me gustaría escuchar un poquito la voz de Mono Villegas, que siempre fue tan cáustico, tan gracioso. Escuchen al Mono Villegas, un amigo de Manolo Juárez, vamos. Yo dije siempre que había tres clases de pianistas. Los que no tocan nada, que son los que más escucha el público. Los que tocan mal, y siguen tocando mal durante toda su vida sin ninguna variante. Y los que, como yo, tratan de tocar mejor cada día sin conseguirlo, hasta un segundo antes de morirse. Qué belleza. Es el Macedonio Fernández del jazz era. Mono Villegas. Un tipo fantástico. Y vos sabés que, yendo al sentido de la pregunta que ustedes hacen con referencia a los pianistas, eso obedece a una respuesta muy clara, que tiene que estar enmarcada en un contexto político, económico, social. Si vos querés ser pintor y no tenés posibilidad de conseguir una paleta ni óleo, al diablo la pintura. Como había una pujante clase media que se incrementó también, no sé, en los 50, 40, mucho antes también, era normal el acceso a tener un piano. Claro. Entonces, y bueno, con la escuela de pianistas que hubo, hablamos de Escaramuza y qué sé yo, bueno, ese es, realmente es un panorama muy amplio. Y ya que nos comunicamos con Gandini abrió una puerta, no sé si él se da cuenta, ¿sabes cuál puerta es? La fusión entre música sinfónica de cámara contemporánea, una libre improvisación y el sentido tanguero. Ahora, lo que te quiere hablar es del conjunto, disculpame. Sí, vos estás actuando el sábado 5 de noviembre en la ciudad hebraica argentina, ahí en Sarmiento del 2200, es una sala bellísima, muy, muy, muy buena. Y no es solo piano, yo al principio pensé que era solo piano, no, pero estás con el coro Belmonte en batería y percusión, sí. Con Roberto Calvo, el gran Roberto Calvo, en guitarra, y con el Mono Hurtado en contrabajo. Sí, que es mi sobrino. ¿Ah, sí? Claro. Sabía. Y bueno, siempre he tocado con bajos eléctricos, y como yo condice con lo que te dije recién, que quiero tocar en pianos normales, por eso no toco nunca, es bajo de caja. Ajá. Y no hay guitarras eléctricas, todo acústico. ¿Qué pensás hacer? ¿Hacés una retrospectiva de tu obra? ¿Temas nuevos? Hago temas nuevos y tocaré, no sé, tocaré con arreglos nuevos unos 8 temas y tocaré 4 o 5 solo. Escúchame, Manolo, se nos va el tiempo. Yo sé que vos sos bravo, que decís que no hay pianos en Argentina. Yo debo decir con orgullo también que aquí tenemos un piano en buenas condiciones, en Radio Nacional, cosa que no existía hasta hace muy poco tiempo. Incluso aquí en Flores Negras, que es un programa específicamente musical dentro de la radio pública, cuando vino IAIES buscamos un afinador especial, y realmente Sebastián Rimavicius, un montón de gente se moviliza como para que el piano suene. Acá tocó Hugo Fattoruso, por ejemplo. Y bueno, yo sé que vos no querías tocar, pero vas a tocar un temita... corto. Pensá que los tiempos de radio son... No te vengas con un tema de 20 minutos que no, se lo va a billete. ¿Sabes cuántos años tengo de radio? Que hace tiempo que no trabajo. Y 14 años. Uh-huh. 14 años de radio. Tenés que volver a hacer radio. ¿Eh? Tenés que volver a hacer radio. Veremos. Manuel Juárez se va a sentar al piano Yamaha de aquí del estudio. Quiero decir que hay muchísimos más mensajes. Y bueno, le pedimos perdón a todos aquellos que llamaron y que no podemos pasar los aires porque hay un límite. Manuel Juárez al piano. Manolo Juárez, Ariel Ramírez, qué lindo, Manolo, qué lindo. Bueno, como mira, hice una buena versión breve, conozco los tiempos de radio, que estoy acá bastante tiempo importunando, pero realmente, fíjate vos que es una cosa muy especial. Yo era amigo de Ariel, me peleaba siempre, pero un gran compositor junto con el Cuchi, pero... Y este tema es una maravilla, la versión de La Negra con Ariel. Es una obra de arte. Bueno, yo te agradezco el haberme invitado. Yo creo que de algún modo nos la debíamos. Pero realmente hemos charlado mucho en términos periodísticos y siempre es grata la radio. La radio es una maravilla, es una maravilla. Bueno, yo te digo, yo vuelvo a decir, estoy muy contento con el espectáculo del... De la Hebraica, no sé si el 5 es viernes o sábado. No, es un sábado 5, que nosotros vamos a estar con un concierto en vivo en el auditorio, tengo entendido, con la orquesta de Fran de Fierro. No, es un sábado 5, a las 21 estás, sí, es un sábado. Bueno, yo les agradezco mucho y les quiero decir que no les guardo ningún rencor. Bueno, la próxima te vamos a recibir con un canapé, porque sea lo que es. Pero me conoces un miserable. Chao. Bueno, vamos a escuchar despedida. Viene clareando ahora un homenaje, un centro a Yupanqui, de tu disco del Colón, que es un disco para mí de cabecera, realmente, el disco en vivo en el Colón. Bueno. Vamos. Chao, Manolo. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. gracias Natalia Lyubarov. Bueno, viene clareando. Realmente se fue Manolo. Y siempre es grato para mí conversar con Manolo Juárez. ¿Cuántas charlas que hemos tenido? Todos los que alguna vez lo fuimos a visitar a su casa ahí en San Telmo para conversar de música, de docencia, de sus discos y de su música y de otros músicos populares. Sí, nos quedaron un montón de cosas afuera. Teníamos la presentación que él le había hecho al Cuchi Leguizamón en un disco bellísimo que editó Melopea, un concierto del Cuchi Leguizamón en Rosario de 1983, que ahí lo presenta Manolo Juárez y después el Cuchi Leguizamón cuenta la historia antes del tema de la viuda. Bueno, ahora no me acuerdo. Pero bueno, lo teníamos preparado también, pero bueno, sí. Una hora y media se nos va. Y también quedó pendiente, bueno, es un tema para seguir largo, cuando él hablaba del Conservatorio de Avellaneda, que fue uno de los creadores, fue un conservatorio que básicamente a toda la nueva generación de músicos le fue fundamental. Todos pasaron por ahí desde los años 80, a partir de mediados de los 80, los años 90, antes que se fundaran otras escuelas, esa era la escuela de música. Bueno, recibimos un montón de material, muchísimos discos y también hay muchísimos conciertos. Yo quiero decir algunos de las cosas que se vienen y también quiero agradecer a Gabriel, Gabriel exactamente Sigielnik, que nos mandó el tercer número de Living Jazz, una revista jazz impresionante, una revista de nivel con jazz, la etapa justamente es Yayes. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, quiero recordar que el viernes 11 de noviembre finalmente se va a realizar el concierto de celebración de los 100 años de la señora Nelly Omar, ¿no? Que en su momento no pudo ser porque estaba un poquito en el Luna Park, ¿no? Molesta de la pierna. Sí, va a ser en el Luna Park y viene a lo Nelly. Escucha esta. ¿Con cuánta gente se presenta? Juan Carlos Copes y su ballet. Sí. Payadores argentinos, la conducción de Cacho Fontana y, bueno, y la guitarra de Carlos Juárez. Así que Luna Park, 11 de noviembre. Cacho Fontana, ¿no? Qué grande. ¿Qué, bueno, ¿qué decís vos, Vicente? Sin locutor. Nada menos. Bueno, muchas opciones, muchas propuestas, muchos conciertos, visitas internacionales. Jean-Luc Ponty va a estar en Buenos Aires, próximo 15 de noviembre, en el Teatro. Esta es la parte ensalada criolla, ensalada mixta, ¿no? Vamos a mezclar todo. Sí, mezclemos todo, todas las visitas, confundamos al oyente. Quiero decir, muchas gracias, Celia Coido, por el disco de La Taza Calva, que es una de las de toda la movida indie independiente de la buena canción rioplatense. Bueno, ahí Celia Coido siempre está metida. Y también, bueno, está sacando un disco nuevo Gabo Ferro, que no me mandó Celia, pero espero que en estos días llegue. Bueno, otra de las propuestas, el 25 de octubre en el Estadio Luna Park, la gran Omara Portuondo va a estar presentándose por primera vez en Buenos Aires. Luna Park, 25 de octubre, en dos semanas. Bueno, y esto es presentado a través de la orquesta Buenavista Social Club, que realmente, digamos, los protagonistas de la película y del disco debe ser una de las últimas sobrevivientes, ¿no? Sí. Quiero agradecer también a la gente de Ay Mamá, que nos envió su material. Van a estar actuando el próximo 21 y 28 de octubre en el Teatro de la Sociedad Hebraica, ahí en Sarmiento 2255. También Peteco Carabajal está sacando un disco nuevo en vivo, se titula El Viajero, y lo va a presentar, esta cosa de presentar en vivo, un disco en vivo, ¿no?, el miércoles 16 de noviembre en La Trastienda. Bueno, por supuesto, Peteco. Y además, bueno, mañana domingo va a estar Teresa Usandivaras con su quinteto. Esto es música con coral y con Pablo Spiller en guitarra, Mariano Gora en percusión, voz y clarinete, Eric Giles en vientos y la gran Teresa Usandivaras en voz. Y el martes, este martes 18, Paula Llocrón, la pianista Paula Llocrón, se presenta con su trío en el Café Vinilo. Bueno, tantas propuestas y tantos discos que salen. Uno de ellos es una reedición que vamos a estar comentando en los próximos programas. Astor Piazzolla junto a la cantante italiana Milva. Es un disco grabado en Tokio en 1988. Son dos discos en realidad, donde hace el lunfardo, los pájaros perdidos. Bueno, varios temas instrumentales y otros donde participa la cantante italiana Milva, uno de los discos que se acaba de editar, de 1988, el otro es un disco de un compositor, de un intérprete maravilloso de violín, Manolo Juárez hace un rato recordaba a su padre, se trata de Pablo Agri junto a su cuarteto, el disco se llama Desde Adentro y también lo vamos a estar comentando próximamente. Quiero contar planes así que están en el aire, pero que algunos se van a concretar. Es muy posible que en breve estemos charlando en vivo con el Chango Spasiuk. Queremos que venga Pablo Agri con su sexteto, estamos buscando fechas, ¿no?, acomodando las cosas. Queremos que alguna vez venga Peteco, que también está presentando disco. Javier Malosetti también se presenta en estos días, queremos que venga. Así que estamos delineando. Lo que sí está seguro que el 5 de noviembre repetimos la experiencia del auditorio grande de la radio en vivo. Vamos a hacer un concierto orquesta de tango en Radio Nacional con la Fernández Fierro. Me encanta que venga la Fernández Fierro, porque bueno, realmente desde el CAF, desde la sala que ellos, digamos, dirigen y crearon, están protagonizando una movida muy interesante. Ellos actúan los miércoles y los sábados, pero además hay muchos conciertos que ellos proponen, que ellos programan, de otros artistas, no solo de tango, sino también de folclore y otros géneros. Bueno, muy bien, querido Andrés Casac, muy lindo todo. Miguel Vicente, fenómeno. Natalia, Paola, Nacho. Estuvo el viernes Eric Clapton en River, fue un concierto clásico, como es Eric, el ya veterano Eric Clapton. Hay un disco a mí de Eric Clapton que me encanta, que es el que se titula Me and Mr. Johnson, que es un homenaje que le hace a Robert Johnson, el pionero del blues, digamos, esa figura espectral que compuso 30 y pico de temas y desapareció, el Pacto del Diablo. Hay un tema que me encanta, se llama Day Red Rod Hot, que es puro folclore norteamericano, es bellísimo. Bueno, y antes de Clapton, quiero decirle a todas las madres, feliz día mañana, y nos estamos viendo el próximo sábado aquí en la Radio Pública. Chau. Yes, she got him sale. Yes, she got him sale. Hot tamale in a red eye. Yes, she got him sale. Hot tamale in a red eye. Yes, she got him sale. Got 2-4 nickel, 4-4 dime. We'll sell you more, but ain't none of mine. Hot tamale in a red eye. Yes, she got him sale. I mean, yes, she got him sale. Hot tamale in a red eye. Yes, she got him sale. Hot tamale in a red eye. Yes, she got him a sale, I mean. Yes, she got him a sale, Billy. Esperar. En 7 días volvemos. Siempre por la Radio Pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.